quisiera bailar contigo esta canción. Ella dice lo que siento yo por ti. Ella dice lo mucho que te amo yo. Que te extraño cuando te veo partir. Quisiera bailar contigo esta canción. Ella cuenta que eres tú mi gran amor. Ella dice que eres tierna, eres dulce, eres sincera. Y aunque pase el tiempo yo por ti me muera. Cuando te abrazo se acaba el mundo. Cuando te miro muero en segundo. Con tu sonrisa es luna llena. Con tus caricias se van mis penas. Quisiera bailar contigo esta canción y que el mundo se olvidara de los dos. Y fundirme entre tus brazos, sentir que no es un fracaso, y entregarte por entero el corazón. Cuando te abrazo se acaba el mundo. Cuando te miro muero en segundos. Con tu sonrisa es luna llena. Con tus caricias por completo el corazón. Apagarse más bien se encendió. Mi deseo de querer quiero olvidarte se desvaneció. Y espero pueda regalarme un minuto de amor. Y yo que espero pronto tu regreso, como yo anhelo que me des un beso. Yo sigo esperando, yo sigo soñando que algún día regreses a mí. Ya ves, el destino logró separarnos sin darnos perdón. Y la ciencia con toda su ciencia ha podido curar este mal que me mata y me agobia entero el corazón. Ya ves, no he podido dejar de pensarte un minuto no más. He querido marcharme a otras playas que me den calor, pero siento que me estoy muriendo y te quiero esperar. Y yo que espero pronto tu regreso, como yo anhelo que me des un beso. Yo sigo esperando, yo sigo soñando que algún día regreses a mí. Ha podido curarme. Ya ves, tú eres la medicina que alivia mi dolor. Me pregunto si el amor es una costumbre o es el resultado de mi soledad. A veces en las tardes cuando muero en primavera, mi alma aunque no quiera te busca sin cesar. A veces discutimos por cosas sin importancia que no valen la pena merecerles atención. Y luego nos miramos después de tanta arrogancia y luego terminamos entregando el corazón. Y si tú no estás, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y si tú no estás, ya para qué, ya para qué, ya para qué. Cuando estás dormida yo te miro y me pregunto, no habrá nada en este mundo, nadie más a quien querer. Uno no valora lo que tiene hasta que pierde lo que quiere. Lo más es que estés ausente cuando ya te quiero ver. Ha pasado y nunca borrado la misma ilusión. La sigo esperando, yo sigo soñando, solo con su amor. Después de aquel amor, no habrá otro igual. Por más que lo intenté, no la olvidé, no la olvidé. Recuerdo su risa, recuerdo caricias. La mejor música para usted. Pa' que me goces. Le porque se lo digo, es un consejo de amigo. Mire usted para que vea, porque esa negra es mía. Con ella pasé unas noches de caricias y derroches. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. soy una flor. Ella me dice amor. Si digo que la quiero. Ella conmigo se muere. Si le doy serenata. Ella dice que me ama. Y si le doy calor. Me entrega el corazón. Si le llevo la flor. Ella me dice amor. Si digo que la quiero. Ella conmigo se muere. Si le doy serenata. Ella dice que me ama. Y si le doy calor. Like embargo, un amor de verdad. Nace de un simple detalle. El amor comienza sin darse uno cuenta. Un sencillo anillo, preciso una flor, para que el cariño se vuelva un amor. Nuestro amor que comenzó tan de repente viene dando pasos tan agigantados. Nos enamoramos tan intensamente. Solo era un cariño y ahora nos amamos. Se fue convirtiendo en algo tan urgente, en algo tan fuerte, más fuerte que el mundo. Este amor no se puede llamar cariño y hoy se ha convertido en un amor profundo. Pensábamos que era cariño, pensábamos que era capricho. Se fue convirtiendo en algo más fuerte que el mundo y también que yo mismo. Pensábamos que era cariño, pensábamos que era capricho. Algo pasajero, hoy digo te quiero como te deseo, eres mi delirio. No nos inundamos de tantas caricias, solo esperamos que el amor se diera. Tan solo esperamos la ocasión propicia, como se da el trigo en la primavera. Pensábamos que era cariño, pensábamos que era un capricho. Se fue convirtiendo en algo más fuerte que el mundo y también que yo mismo. Pensábamos que era un cariño, pensábamos que era capricho. Algo pasajero, hoy digo te quiero como te deseo, eres mi delirio. Este juego entre los dos terminará siendo amor. Pensábamos que era cariño, pensábamos que era un capricho. No, yo no sé lo que pasó, yo no sé qué sucedió. Pensábamos que era cariño, pensábamos que era un capricho. Y cuando vine a darme cuenta, estaba loco por ti. We'll be right back. Pensábamos que era un cariño y nada más, pero se fue convirtiendo en un amor de verdad.